hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. ¿Cerco? De arena. ¡Hola! Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 31 de marzo. Estamos en vivo en FM La Tribu y nos vamos a hacer la fila. Vamos a hacer una filita para entrar al cine Gumón, porque está en cartelera esta semana, desde el jueves pasado, en lista en espera, un documental del cual ya hemos hecho alusión, estuvimos compartiendo en nuestra agenda de que estaba el estreno en el cine, pero hoy vamos a hablar con las realizadoras. Están con nosotras Mariela y Ame. Un gusto, chicas, gracias por acercarse virtualmente hoy acá a Charco de Arena. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias siempre por darnos un espacio. Estamos re contentas, la verdad, con el estreno de la peli. Hubo muy buena recepción, todavía está en cartel esta mañana, así que, invitamos a todos que vayan a verlo. Y ahí lo que más, mira, nosotras siempre hablamos con compas de vacantes para todos, ¿no? Y una de las discusiones año a año es esta dificultad que tienen las familias para conseguir vacantes en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y justo en febrero hablamos con Patricia Pines, una de las referentas de esta grupalidad, que nos decía que en el nivel inicial, en lo que es todo maternal y jardín, por primera vez, como que había, ¿no?, a diferencia de años anteriores, vacantes disponibles. En la peli quieren contarnos de qué va, cómo es esa relación con las familias de vacantes para todes. Así vamos como agitando estos dos días que le quedan en cartel. Dale, la peli habla sobre la falta de vacantes en las escuelas públicas, sobre todo en jardines maternales, y cómo eso afecta principalmente a las madres, que son quienes van y se acercan y hacen los reclamos y están ahí empujando para que sus niñas consigan vacantes. Así que el trayecto de la peli es ese un poco, ¿no? Hay un caso principal que es quien registra todos los demás casos, que también está sin vacante, y se van siguiendo distintos casos que son personas que, mamás, que están en el colectivo Vacantes para Todos y Todas en las Escuelas Públicas, que fue el colectivo donde nos conocimos con Vicky, que es la otra directora, y ahí empezamos este camino documental. Así que algunos pueden resolverlo, bueno, de alguna manera se lo terminan arreglando, digamos, porque hay que seguir adelante. Entonces algunos ingresan y otros no pueden ingresar. Es como viene la historia. Ahí en la sinopsis estaba leyendo que, sin deschavar todo lo que sucede en la peli, una de las protagonistas además es trabaja en cine, ¿no? Que me parece que eso no es algo particular, justamente por las dinámicas que tiene el rubro del cine, donde espacios donde los pibis puedan quedar en momentos determinados son fundamentales. No solo la sensación es que no solo abordan el tema de las vacantes, sino que van a una problemática mucho mayor. Sí, porque en realidad es nuestra propia historia. Así que fue como plasmar todas las dificultades con las que nos íbamos encontrando, que una de las cosas que tenemos los que trabajamos freelance es que cuando maternás o cuando tenés un hijo, de pronto es muy difícil volver a reinsertarte, porque la rueda de trabajo, que bueno, terminás de trabajar y agarrás otro, yo, de pronto no estás disponible durante un montón de tiempo. Incluso, bueno, cuando intentás ver hacer este Tetris que hace la protagonista, de ver quién le cuida al nene, es un caos, es muy caótico, es muy frustrante, porque también hay veces que no podés agarrar el trabajo y se vuelven y empiezan a competir el trabajo y la maternidad, que es cosa que no debería suceder. Sí, y además el estreno, sabemos lo difícil que es como estrenar en las salas del Gumón. cómo y coincidió justo con el mes de marzo. Eso fue casualidad. Tuvieron muy buena fortuna. ¿Cómo se dio ese lanzamiento del documental casualmente en el mes de marzo? Y por otro lado, ¿qué repercusiones tuvieron en las primeras proyecciones? Mira, cayó justo en marzo. Nosotros queríamos que caiga en febrero igual, el fin de febrero. Era justo, pero no, cayó perfecto. Nosotros el año pasado, que terminamos de editar y todo, y lo dejamos ya listo para la sala, empezamos a postular a distintos festivales y, bueno, paralelamente dijimos, bueno, estrenemos acá en Gomón, que, bueno, es uno de los últimos documentales que entró en el programa federal de exhibición de documentales digitales, que te permiten estar una semana. Eso ahora ya no está más, así que estamos aprovechando esa semana con todo. Y nos daban la posibilidad de estrenar en el Gomón y en Espacio 5, y Ame es la más experta para hablar de tema distribución. Y justo cayó ahí, estamos súper felices porque la repercusión fue genial. Muchas personas ya no sabían que existía esta problemática, y eso estuvo bueno. ¿Ame? Sí, bueno, un poco repetir lo que dijo Mariel, estamos muy contentas con la peli, la verdad que la primera función se llenó. También hay algo importante de la peli, que más allá de la temática en particular, que es súper importante, de las vacantes, habla un poco del sistema de cuidados, donde aún personas que no maternan, que no están alineadas justamente con la problemática, sí saben lo que es el sistema de cuidados porque tienen, no sé, una persona mayor, un abuelo a cargo, o tienen una persona con alguna capacidad distinta. Entonces, creo que también la peli va un poquito más allá, por un lado, de esto que tiene que ver con el sistema de cuidados. Entonces, muchas personas se pueden sentir identificadas con la peli. Y también cruza el territorio nacional, que es otro punto importante, porque hay uno de los testimonios desde una mamá española que vive en Suiza y también tiene este mismo problema. Entonces ya tiene que ver con una forma de pensar la sociedad y de cuál es el apoyo de los gobiernos y de las políticas para sostener y ayudar a todas las personas que cuidan, ¿no? Uh-huh. Así que ese es otro punto importante. Sí, No, te queríamos preguntar en relación a eso, ¿no? A la difusión, a que llegue a las salas del Inca, cómo fue todo ese trabajo, ¿no? Pues sabemos que las películas y más que nada el cine documental que se autogestiona, ¿no? Como que hay todo después una disputa en torno a poder llegar hasta las salas. Sí, bueno, también lo que decía Mariel, ellas entraron en un programa que era de documentales digitales. Ahora también hay una nueva gestión y todo está cambiando, todo está rotando. La ley de cine sigue vigente, pero hay un montón de excepciones o interpretaciones, si se quiere, de la ley, que la verdad que van a dificultar un poco más lo que son los espacios de exhibición. Acá nosotros tenemos la posibilidad de estar una semana en el Gomón, por eso también es importante que vengan a estas últimas funciones. Porque a diferencia de otras veces que tenías permanencia de una segunda semana, acá es muy poquito probable que eso suceda. Y después entra en un circuito que se llama Espacio 5, que todos conocen. De hecho, el Gomón es el espacio cero, el kilómetro cero de todos los espacios. Y tenemos ya tres plazas en Espacio 5 definidas en estos días, que van a hacer que la peli viaje a las provincias. Y después también estamos como ahí terminando de hacer la cartelera de exhibición en otras salas por fuera de lo que son espacios Inca, y tenemos también algunos cines de debate que iremos informando ahí en Instagram, en nuestra página, en Capital. Dentro de más o menos 7 días empezamos con unos espacios que son más culturales o de asociaciones que tienen que ver con el tema, y después estamos también con festivales. Ahora Estamos ahora en abril, se estrena en Estados Unidos en un festival de películas latinoamericanas, uh-huh, que se suele hacer todos los años. Las chicas también pasaron por el laboratorio de Burlingame hace un tiempito y nos confirmaron hace poco que vamos a estar en la muestra de construir cine, construir TV, que también es otro espacio importante en Capital, así que más o menos eso es lo de exhibición, y para nosotras es un montón por el contexto, bueno, por también esto de una peli independiente que la estamos traccionando nosotras, así que bueno, ahí nos pueden encontrar. Sí, deja, cuando suceden estas cosas, deja un plus, que también un documental, una realización audiovisual de manera autogestiva e independiente sirva como una herramienta no solo de difusión, sino para instalar la temática en agenda y que la sociedad tome conciencia, porque pienso el problema de las vacantes se va trasladando ya desde hace un montón de tiempo, pero en este momento más, a otro tipo de instituciones. Pienso en la amenaza y los cierres de los jardines maternales dentro de instituciones como el Hospital Borda, y ese tipo de lugares donde las trabajadoras tenían la posibilidad de ir y dejar en el jardín a las crianzas, y en este momento ya no lo están haciendo por esta, o por el cierre definitivo, o por la amenaza constante de que va a dejar de existir. Sí, bueno, la película hay una parte que justo una de las afectadas por la vacante, una de las mamás, lo había notado en una escuela que estaba a media cuadra de su casa y no entró. ¿Y qué le pasaba a ella? Que los tres jardines que tenía estaban conveniados con instituciones y estaba como muy colapsado también eso. El Hospital Ramos Mejía también justo se había cerrado el jardín maternal, que entraban 300 chicos, se cerró y se trasladó a otro lugar que estaba más lejos. Pero el jardín maternal que existía estaba en condiciones para seguir funcionando y lo cerraron. Entonces pareciera que hay una intención que es adrede de cerrar los jardines. Y jardines maternales es lo que más se necesita y es donde más complicaciones hay. Pero sí, o sea, es una lucha constante. Una lucha constante y también plantear cómo se resuelve el sistema de cuidado, eso que bien decía Ame. Digamos, abre otras preguntas que no solamente tienen que ver con el tema de los jardines, sino cómo hacemos las mujeres en estos casos, ¿no? Sí, que además con una gestión y aliades de esta gestión que nos responsabilizan, ¿no? Porque recientemente uno de los responsables de la UCA salió a decir con unos comentarios feroces en torno a que era nuestra responsabilidad, ¿no? Como que las mujeres culpables, y en donde tendríamos que estar precisamente es cuidando a nuestras crianzas en nuestros hogares. Entonces, atacar los jardines o atacar las instituciones, ¿no? De primeras edades es como un punto muy clave y súper interesante y necesario en este contexto de ultraderecha. Poner a discutir, porque precisamente lo que pretenden es que haya un retroceso, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven en función también de las repercusiones que tuvo la peli. Y es re mal en dulce de leche, la verdad. Estamos y es una batalla que hay que dar, pero te sentís muy... no sé si débil, pero como con inferioridad de condiciones, ¿viste? Porque yo siento como que mucha gente que estaba callada por ahí, que no decía nada, ahora empezaron a hablar y a decir cosas que para mí son barbaridades. Digo, y antes era como, bueno, al menos como que se respetaban ciertos espacios o ciertas... o no se abrían ciertas discusiones porque ya teníamos claro y que algunos conceptos eran así, ¿no? Y ahora se vuelve a abrir este debate y volvemos para atrás. La gente que lo va a ver es como un aliciente, ¿viste? Como dice, uy, qué bueno esto, qué lindo haberlo visto, qué, muchas mamás que se sienten identificadas y que vivieron en carne propia todo lo que cuenta la peli. Salen muy emocionadas, las vemos, hay gente que no lo pasó y también se emociona porque es algo que no, no lo han vivido. Mira, nos ha pasado de hombres también que se emocionan porque quizás son ellos los que toman la lucha. Hay de esos casos también. Y bueno, nada, la verdad es que toca, ¿viste? La película toca, por lo menos la gente que salió y que vimos en el estreno y los días posteriores, les gustó mucho. Los comentarios que nos hicieron fueron súper reconfortantes, la verdad. No hay nada mejor que terminar una película que te diga, me gustó este, que vos que pusiste algo especialmente para que lo vieran y lo entendieran y te dicen, ay, me encantó cómo quedó tal cosa, entendí y el significado, y este es súper reconfortante. Y todas las personas que participaron del documental, ¿ya la vieron, ya se vieron en la edición final, digamos? La mayoría sí. Hay una mamá que se fue a vivir a Chivilcoy y no pudo verlo. Pero bueno, las demás sí, lo vieron, la protagonista se vio. El nene, cuando grabamos, tenía 2 años y ahora ya tiene 4 y medio, casi 5. Así que se veía y el nene se mataba de risa. Y bueno, bueno, mi hijo también. Nosotros cuando empezamos con con el tema de las vacantes, empezamos con la idea del documental, mi hijo tenía 1 año y ahora está en tercer grado, entonces era como que decíamos todo el recorrido que tuvo el documental, que fueron 6, 7 años, el tiempo que ha pasado, y ves que es algo que todavía sigue existiendo ese problema, o sea, siguen faltando escuelas, jardines maternales. Sí, eso, bueno, lo dijiste, pero les iba a preguntar cuánto tiempo habían estado trabajando en la producción, en la realización, y la marca también, ¿no? Como esa información y poder transmitir de que arrancaron hace 6 años y que la problemática sigue tan vigente, que se va profundizando encima, no es un detalle menor, digo, como para, en el momento primero, para plasmar lo que cuesta hacer este tipo de producciones y realizaciones y poder finalizarlas y lograr meterlas dentro del circuito y después en esta permanencia de ciertas problemáticas que a veces parecen que son en determinados momentos y en realidad tienen una continuidad y un sostenimiento en el tiempo. Sí, nosotros nos agarró pandemia en el medio, o sea, empezamos como en 2019 y pandemia nos sirvió un montón también para pensar y bajar a papel toda la información que teníamos, qué tipo de documental queríamos contar, porque tenés mil formas de contarlo, puedes hacer, no sé, algo más informativo, algo, digamos, de distintas maneras, y nosotras teníamos intención de mostrar como dentro del hogar, ¿no? Dentro de la intimidad de la familia, cómo se vive. Entonces, bueno, todo eso fue un proceso de escritura y reescritura, y ahí tuvimos la oportunidad de estar en el laboratorio de Burlingame, que ahí tuvimos varios tutores y nos ayudaron. Y presentamos al Inca, y el Inca va jurado, y todos los procesos, y te liberan la cuota 1, y por ahí la cuota 1 no te coincide con lo que nosotros teníamos que salir a grabar entre noviembre y abril, que era el momento en que se entregaban los resultados y se resolvía el problema. Entonces, nos tenía que coincidir justo ahí y grabamos este año y por ahí el año anterior, que fue 2021, no pudimos y tuvimos que grabar en el 2022. Entonces, tuvimos que esperar todo un tiempo largo para poder arrancar y después de ahí, bueno. Es todo muy lento, o sea, porque tenés muy poquito fondo y tratás de aplicar y quizás a veces interesa y a veces no interesa la problemática, entonces, no, por ahí te perdés de otro tipo de fondos y bueno, y así vas, y con amigues, y tratando de llevar adelante el proyecto, Eso sí, nos encontramos con gente súper comprometida y con ganas de hacerlo, así que bueno, fuimos para adelante. A mí se sumó en este último proceso de distribución y de prensa, y se está poniendo todo y más, así que acá vamos a acompañar con ella. Pero de algo sabemos eso, ¿no? De lo que tiene que ver con las esperas, con cómo tejer esas redes, ¿no? Porque esa espera no es algo pasivo, sino sumamente activa, ¿no? Como que le pusieron también el cuerpo a esa espera activa en todo el recorrido del docu. Sí, sí, sí, sí. Pero valió la pena, porque creo que todo fue en el momento justo. Cuando salimos a grabar fue justo el Mundial de Fútbol y justo salió Argentina campeón, entonces como que nos agarramos de eso también para mostrar un poco el contraste de lo que se vivía dentro de su casa y el afuera, esa espera donde no pasa nada, pero es desesperante también, y el afuera con el Mundial de Fútbol y otro planeta era. Tal cual. ¿Quieren pasar las redes de la peli y los horarios? Nada, para quien esté escuchando y quiera ir a verla, o al menos pueda ir siguiendo el recorrido y también invitarlas a proyecciones. El Instagram de la peli es en lista de espera punto documental. Es así, a mí no me equivoco, ¿no? Porque yo soy medio aparata. Sí. Y estamos hoy y mañana a las 19 horas en el Cine Gaumont, así que si tienen ganas de venir, vamos a estar esperando. Estamos yendo todos los días ahí a charlar con la gente. Hermosa, y entonces nos estaremos encontrando, y después también queda abierta la invitación para seguir difundiendo el recorrido que vaya haciendo por fuera de las salas del Gaumont. Les agradecemos un montón que el tiempo con nosotras acá al aire. Gracias a ustedes, chicas. Gracias a ustedes. Un abrazote. Pasaba Ame y Mariela, integrantes y realizadoras de este documental En Lista en Espera, que se sigue proyectando hoy y mañana en las salas del Gaumont a las 7 de la tarde. Y hay que prohibir el autotune. Muchas gracias. Después, no hay game porque Bastón me mira mal y me tratan bien. No vi un feliz Navidad de ninguno colgado de 166 grandes. Chúpenmela, desvinculándome, chupándome en un beat, armándome de G reales. Para la menta y pin, quieren saber de mí, paren. Vino por vos, por mí, mamá, papá y dos, tres chacales. BW casi que mi B. Y antes de la fame, mi show antes de los 20. Si un día tengo un Bentley, no va a ser de alquiler. Me lo gané para el lujo, para el Fendi. Botellas y confeti. Un día vocé de avión, ¿por qué? Estaba el plan B, pero no me gustó. Yo quería comer, no vivir como un boss. Pero en esta vida tocó. De alma sola se autopremió por todo lo que se recorrió. La psicóloga recomendó que baje 30 cambios porque vivo en Porto. Que parecía encomendado del boss. Y no estaba hablando de Dios. No es por ego, pero. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Sustancia sonora, siempre radio. Frecuencia modulada, estereofónica. Siempre radio. 35 años. Viva la tribu.